me puedo conformar con mirarte nada más los fines de semana. No te lo digo de verdad, en mi piel hay ansiedad, muchas ganas de amar y tú como si nada. Después de meditarlo, llegué a la conclusión que para mi problema solo hay una solución. Hoy te voy a robar, te voy a privar de tu libertad. No te voy a dejar esta vez escapar. Hoy te vas a quedar esta noche conmigo. Hoy te voy a raptar, te voy a enseñar nuevas formas de amar que te van a gustar. Y mañana verás que por tu voluntad vas a quedarte conmigo. Meditarlo, llegué a la conclusión que para mi problema solo hay una solución. Hoy te voy a robar, te voy a privar de tu libertad. No te voy a dejar esta vez escapar. Hoy te vas a quedar esta noche conmigo. Hoy te voy a raptar, te voy a enseñar nuevas formas de amar que te van a gustar. Y mañana verás que por tu voluntad vas a quedarte conmigo.